de la geometría sagrada es la de equilibrar los dos hemisferios del cerebro, diccionario esotérico. Tienen que saber y entender profundamente la diferencia entre alma y espíritu. El alma son nímeos energías que al pertenecer a un planeta y vivir en cuerpos especie hombre ha adquirido características de la especie y en el transcurso de sus encarnaciones logra experiencias y vivencias, formando sus cristales, los amolda y acopla a la sabiduría universal. Para entender lo que es el alma les decimos, tomemos una cantidad de agua y la mezclamos con otra, el resultado será, dos aguas iguales que se unen. Pero si dividen el agua en dos recipientes y a una de ellas se le agrega perfume, ya no se podrán mezclar, una será solo agua, conciencia colectiva y la otra perfumada será, conciencia individual, por la característica que la determina. El agua es el alma y el perfume el espíritu, viven juntos pero cada cual en su expresión. El perfume son los pensamientos elevados que han acumulado durante las reencarnaciones, los cuales se convierten en una esencia del alma y ese es el ser energético el bebé espíritu, significa en pocas palabras, que ustedes deben perfumar su alma elevando sus energías pensamientos. Continuemos con el mismo ejemplo, si al agua se le agrega color, sentimientos. Frecuencia, se encuentra en un lugar determinado. Vibración, se le da movimiento, se coloca en una cascada de agua. Ritmo, el ruido que hace al moverla o al caer, etc. Con todas esas características propias se le estará infundiendo al agua originalidad y esa exclusividad, eso que la está determinando, haciendo de ella una expresión única, es lo que llamamos espíritu, en pocas palabras, son los nímeos energías grabados positivamente. Esta explicación la podemos llevar hacia el lado contrario. El agua también se corrompe cuando no es cuidada, cuando se estanca se pudre y permite la proliferación de organismos dañinos para la salud. Entonces podemos ver que existen tres tipos de agua, una estancada enferma y podrida, cuerpo material, otra simplemente es agua, alma, y la tercera es, agua cuidada, perfumada, colorida y en movimiento, espíritu. 28. Porque cuando el alma desencarna siempre ve una luz blanca, como al final de un túnel. Este relato lo han contado muchos seres que estuvieron muertos por un lapso corto y regresaron. Para comenzar esos seres no estuvieron desencarnados, dijo afirmando el hermano interano, más bien tuvieron un viaje astral y esa luz blanca que vieron, es el cordón que aún los une al molde hombre. El proceso del desencarne es cerebral y es ahí que la experiencia se ejecuta cuando el alma se encuentra lista para el viaje. Cuando el alma está lista para desencarnar, se irá del molde hombre y lo hará dependiendo de su frecuencia y electricidad. Sabemos por explicaciones anteriores que su salida puede por el chakra de la procreación, si es un alma densa, oscura, materialista.